Bueno, muy bien, estamos aquí, por supuesto, participando de esta gran movilización en este 9 de marzo, conmemorando un nuevo Día de la Mujer. Y estamos con Yurlemi, que es de la FOP y también forma parte de la campaña Migrar no es delito. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en La Ranchada. Hola, buenas tardes. Sí, para mí es un gusto que me estén entrevistando como inmigrante acá en Córdoba. Bueno, ¿cuál es la lucha de las mujeres y cuál es la lucha de las mujeres migrantes que tiene que estar presente hoy en las calles? Nosotras también lo hacemos porque acá en Córdoba a veces, mayormente por el tema de la policía, que como migrantes nos lleva, no tenemos nada, y también por el tema de los femicidios que está bien, y muchas mujeres que somos inmigrantes somos golpeadas, humilladas, y mucho, como se dice, mucho racismo también, somos gente vulnerable acá en la calle, mucha gente que migrante que no habla, no responde a los insultos de la gente por el tema de que somos inmigrantes, que nos va a llevar a la policía y todo, y la policía que siempre nos tiene atrás, ¿no?, de nosotros, persiguiéndonos para podernos llevar de acá, de este país. Bueno, y la lucha también como trabajadora de la economía popular, que tiene que estar presente en las calles, 4 años de una crisis que nos destruyó y que ahora estamos tratando de salir adelante, y hoy se muestra la unidad de las diferentes organizaciones. ¿Cómo lo vivís vos desde la FOP? Yo lo veo que está muy bien, porque aparte de todo eso, nosotras mismas marchamos por el tema de que nosotros tenemos que entre mujeres defendernos y no ver esa clase de racistas y nada, ver todo para adelante, y acá la FOP aprendiendo muchas cosas de las organizaciones. Yo acá, la verdad, nueva, pero perteneciendo a la campaña de Migrar y aprendiendo todos los derechos que nos corresponde acá en Córdoba. Muchísimas gracias. De nada, gracias.